es un incendio muy difícil de apagar. Yo hace tiempo que me quemo, nadie me podrá salvar. Solo espero que aquel fuego pueda mi alma rescatar, que ilumine algún sendero por el que pueda caminar. Ay, mentiroso, cuando digo que disfruto de esta soledad, cuando digo que no me hace falta tu mirar, que me importa poco lo que tú puedas pensar. Prefiero no escuchar otras que son medicina y la vida me podrían salvar. Yo no soy un hombre honesto, me aterra la realidad. Mentir es un pasatiempo, duele menos que la verdad. Ay, mentiroso, cuando digo que disfruto de esta soledad, cuando digo que no me hace falta tu mirar, que me importa poco lo que tú puedas pensar. Ay, mentiroso, cuando digo que disfruto de esta soledad, cuando digo que no me hace falta tu mirar, que me importa poco lo poco.